Cuéntame un sueño, traga mi flor, llama en la noche a mi hogar. Dame tus manos, suelta la voz, dame un naufragio en tu mar. Puedo callar en tus si logro entrar en tu guarida, flor de la tierra que se durmió en el presente de ayer, tiene en tus manos pechos y piel, versos escritos con miel. Piénsame más, dame tus días para volar, y es la partida. Gracias, muchas gracias.